Evidencia de los hechos. El asunto de las pruebas de los fenómenos objetivos del espiritualismo es tan vasto, que no será posible dar aquí más que unos pocos ejemplos característicos, calculados para manifestar cuán amplio es su alcance, y con cuánta energía dominan cada objeción presentada contra ellos por los individuos más escépticos. Quizás se consiga mejor este propósito dando desde luego un diseño de la carrera de dos o tres médiums bien conocidos. Y enseguida una reseña de los experimentos e investigaciones de algunos de los hombres más notables convertidos al espiritualismo. Carrera de médiums notables. La señorita Catalina Fox, la niña de 9 años que, como se dijo al principio, fue la primera médium, en el sentido moderno de la palabra, ha seguido poseyendo el mismo poder durante 26 años. Desde los primeros pasos del movimiento, escéptico tras escéptico y comité tras comité, se esforzaron por descubrir la treta. Pero si treta había, esta niña los burló a todos, sin que de nada les sirviera la proverbial astucia yankee. En 1860, cuando el doctor Robert Chambers visitaba la América, sugirió a su amigo Robert Dale Owen la idea de usar una balanza para medir un poder de elevación. En esta virtud y sin previo arreglo con la médium, llegó consigo una poderosa barra de acero, y suspendió de ella una mesa de comedor, que pesaba 121 libras. Entonces, bajo una brillante luz de gas y estando los pies de las dos médiums, Miss Fox y su hermana, con los de los caballeros, y las manos de todos los circunstantes levantadas sobre la mesa pero sin tocarla, el peso de esta aumentó o disminuyó según se pedía, de manera que una vez pesaba 60 libras y otra vez 134. Este experimento, téngase bien en presente, era idéntico a uno que propuso Mr. Faraday mismo, como prueba evidente y final. El señor Owen tuvo muchas sesiones con la señorita Fox, por vía de prueba, y las precauciones que tomó fueron extraordinarias. Sentábase solo con ella. Cambiaba de cuarto sin aviso previo. Examinaba cada mueble. Cerraba con llave las puertas y las ajustaba con tiras de papel secretamente selladas. Sujetaba las manos de la médium. En estas condiciones ocurrieron varios fenómenos, siendo el más notable la iluminación de un pedazo de papel, que había traído consigo, cortado en dimensiones peculiares y secretamente marcado, dejando ver una mano oscura que escribía en el piso. Levantóse enseguida por sí solo el papel a la mesa, teniendo una escritura legible en la cual se hacía una promesa que fue cumplida después. Pero donde se mostraron de un modo más notable las facultades de la señorita Fox, fue en las sesiones con el señor Livermore, bien conocido banquero de Nueva York, y consumado escéptico antes de dar principio a estos experimentos. Las sesiones fueron más de 300 y se extendieron a un período de más de 5 años. Teniendo lugar en diferentes casas, por haberse mudado el señor L y también la médium, y bajo condiciones de la más rígida precaución, el principal fenómeno fue la aparición tangible, visible y audible de la figura de la difunta esposa del señor Livermore, acompañada a veces por una figura masculina que pretendía ser el doctor Franklin. La primera, era con frecuencia en extremo definida y absolutamente como viva. Movió varios objetos en el cuarto y escribió mensajes en tarjetas. A veces era formada por una nube luminosa, y se desvanecía después a vista de los testigos. Permitió que se cortase un pedazo de su traje, el cual, aunque al principio era fuerte y de un tejido aparentemente material, de gasa, en poco tiempo se disolvía y se hacía invisible. También se recibieron flores que se desvanecían. Estos fenómenos ocurrían mejor cuando el señor Livermore y la médium se hallaban solos. Pero dos testigos fueron admitidos en algunas ocasiones, quienes experimentaron todo y confirmaron el testimonio del señor Livermore, y el otro su cuñado, que era escéptico hasta entonces. Los detalles de esas asombrosas sesiones se publicaron en el Repertorio Espiritual en 1862 y 63. Y las más notables se leen en el terreno debatible de Owen. Obra por la cual se puede formar una buena idea de la gran variedad de fenómenos que ocurrieron y de la rigidez de las precauciones que se emplearon. La señorita Fox vino hace poco a Inglaterra, y también aquí sus poderes han sido puestos a prueba por un competente hombre de ciencia, y se ha encontrado que son todo lo que de ellos se ha expresado. Está ahora casada con un jurisconsulto inglés, y algunos de los extraños fenómenos que tanto tiempo la han acompañado, se asocian a su hijo infante, aun cuando la madre esté ausente, con no poca alarma de la nodriza. Tenemos, pues, aquí una carrera de 26 años de mediunidad, del carácter más notable y variado. Mediunidad que ha sido escudriñada y probada desde la primera hora de su manifestación hasta hoy, con un resultado invariable, a saber, que jamás se ha descubierto impostura, o tentativa de impostura, y que jamás se ha sugerido causa alguna de explique estos fenómenos, excepto la que presentan los espiritualistas. El señor Daniel D. Home es quizás el médium mejor conocido en el mundo, y sus facultades han estado francas para todo examen, por 20 años a los menos. Hace 19 años que Sir David Brewster y Lord Brougham tuvieron con él una sesión. Siendo esos dos caballeros bastante perspicaces y eminentes observadores, por supuesto, escépticos intransigentes. Afortunadamente tenemos en la vida doméstica de Sir David Brewster su propia narración de esa sesión tenida entonces. Aunque 6 meses más tarde en una carta al periódico Morning Advertiser, hizo esta contradictoria aseveración. Vi lo suficiente para convencerme de que todo se podía hacer con las manos y los pies. Dice. La mesa se levantó del piso sin que ninguna mano estuviese sobre ella. Y una campanilla pequeña fue colocada con la boca sobre la alfombra, y se la oyó sonar cuando nada podía haberla tocado. La campanilla fue puesta entonces en el otro lado, siempre sobre la alfombra, y vino hacia mí y se colocó por sí sola en mi mano. Lo mismo hizo con Lord Brougham. Y añade, hablando por ambos, no pudimos hallar explicación de estos hechos, ni alcanzamos a conjeturar cómo se podrían producir por mecanismo de ninguna especie. En boca del autor de Carta sobre la magia natural, este testimonio no deja de ser bastante bueno. Estos fenómenos y otros aún más maravillosos se han repetido hasta hoy muchos miles de veces, y casi siempre en casas particulares donde visita el señor Home. No hay quien no dé testimonio de que él ofrece las más amplias facilidades a la investigación. Y yo mismo puedo atestiguar esto, habiendo sido invitado por él a examinar con cuánta escrupulosidad yo quisiera, un acordeón que él sostenía con una mano, con las llaves para abajo, y que en esta posición inversa tocaba con la mayor dulzura. Pero ¿acaso el fenómeno mejor comprobado y más extraordinario de los que se relacionan con la mediumnidad de Mr. Home, es el que se llama la prueba del fuego? En estado sonámbulo, toma de la parte más candente de un fuego bien encendido un ascua, y la lleva por todo el cuarto para que cada uno pueda ver y sentir que es una ascua verdadera. Esto está atestiguado por Mr. H. D. Henken, Lord Lindsay, Lord Adare, Miss Douglas, Mr. S. C. Hall y otros muchos. Pero, cosa más extraordinaria todavía, él puede, mientras se halla en ese estado, descubrir en otro el mismo poder, o transmitírselo. En una ocasión, un pedazo de carbón encendido fue puesto sobre la cabeza de Mr. S. C. Hall, en presencia de Lord Lindsay y de 4 testigos. La señora Hall, en una carta al conde de Dunraven, publicada en el Repertorio Espiritual, 1870, página 178, dice... El señor Hall estaba sentado casi frente a mí, vi al señor Home, después de estar en pie como medio minuto atrás de la silla del señor Hall, colocar deliberadamente en la cabeza de este el trozo de carbón ardiendo. Muchas veces me he admirado de que en ese momento yo no hubiese tenido susto. Pero no lo tuve. Tenía perfecta fe en que él no sufriría ningún daño. ¿Alguien dijo no quema? El señor Hall respondió. Es caliente, pero no demasiado. El señor Home se había apartado un poco, pero se acercó de nuevo, todavía en estado de sonambulismo. Se sonrió, pareció muy complacido y se puso a extender los blancos cabellos del señor Hall. Arregló los cabellos como una especie de pirámide, y el carbón, rojo todavía, se dejaba ver debajo de ellos. Cuando se lo quitó de la cabeza, a la cual no había lastimado en lo más mínimo, ni aun tostado el cabello, otros quisieron tocarlo y se quemaron los dedos. Lord Lindsay y la señorita Douglas también, recibieron en sus manos carbones encendidos. Y dicen haberlos sentido como si estuviesen más fríos que calientes. Aunque al mismo tiempo quemaban a cualquiera otra persona, y hacían sentir tal calor a la cara del que los tenía, que si la hubiese acercado mucho le habría tostado la piel. Los mismos testigos certifican que el señor Home ha metido carbones inflamados en los bolsillos de su chaleco, sin que se tostase la tela, y ha puesto su cara encima del fuego, de modo que tenía los cabellos entre las llamas, sin que se tostaran en lo más mínimo. Se puede dar transitoriamente a los objetos inanimados el mismo poder de resistir al fuego. El señor H. Nisbet, de Glasgow, asegura, Naturaleza Humana, febrero 1870, que en su propia casa, en enero de 1870, puso el señor Home un carbón encendido en las manos de una señora y en las de un caballero, y solo lo sintieron caliente. Puso enseguida el mismo carbón sobre un periódico, y lo quemó dejando un agujero en las 8 dobleces que tenía. Tomó entonces un nuevo carbón encendido y lo colocó sobre el mismo periódico, lo paseó por todo el cuarto durante 3 minutos, y esta vez se vio que el papel no se había quemado en lo más mínimo. Lord Lindsay, y su testimonio no puede dejar de tener algún valor, siendo uno de los pocos nobles que hacen trabajos realmente científicos, declara además que en 8 sesiones ha tenido carbones incandescentes puesto en su propia mano por el señor Home, sin sufrir lesión alguna. El señor W. H. Harrison, espiritualista, de marzo 15, 1870, lo vio tomar un gran carbón que le cubría toda la palma de la mano y tenía 6 o 7 pulgadas de alto. Mientras lo llevaba por el cuarto, se reflejaba su rojizo resplandor en las paredes, y cuando se acercó a la mesa, todos los presentes sintieron su calor en la cara. Tuvo ese carbón en la mano 5 minutos. Estos fenómenos se han sucedido ya 20 veces en presencia de 20 testigos. Son hechos de cuya realidad no puede caber duda, y son absolutamente inexplicables por las leyes conocidas de la fisiología y del calórico. Los poderes del señor Home han sido puestos a prueba por el señor Cox y el señor Crookes, separadamente, y ambos caballeros declaran enfáticamente que él invita al examen y a la crítica. El señor Cox en su casa, oyó un acordeón nuevo, comprado por él mismo ese día, tocar solo, en su propia mano, mientras el señor Home tocaba el piano. El señor Home tomó enseguida el acordeón en su mano izquierda, con las llaves para abajo, mientras tocaba el piano con su mano derecha, y el acordeón tocó bellísimamente el acompañamiento al piano, por no menos de 1/4 hora. En cuanto a la posibilidad de que estos hechos sean producidos artificialmente o por medio de tretas, si fuese menester más prueba que la simple narración de ellos, tenemos lo siguiente, del señor T. Adolf Trollope, quien dice: puedo mencionar también que Bosco, uno de los más grandes prestidigitadores que jamás hayan existido, hablando conmigo sobre este asunto, consideró completamente absurda la idea de que fenómenos como los que yo había visto producir al señor Home, pudiesen ser obtenidos por ninguno de los recursos del arte. La vida del señor Home ha sido en gran parte una vida pública. Ha pasado mucho de su tiempo como huésped en casas de gentes de rango y de talento, y cuenta entre sus amigos muchos hombres eminentes en las ciencias, la literatura y las artes, hombres que en cuanto a poder de percepción y de raciocinio, ciertamente no son inferiores a aquellos que, sin haber presenciado los fenómenos, se niegan a creer su realidad. Ha estado sujeto durante 20 años al perspicaz escrutinio y a la incesante sospecha de innumerables investigadores. Y sin embargo, jamás se ha podido encontrar prueba alguna de engaño, ni de haberse usado una sola partícula de maquinaria o de aparato alguno. Pero los fenómenos son tan estupendos, que a ser imposturas, no se podrían producir sino con ayuda de la maquinaria más complicada, variada y voluminosa, cuyo manejo exigiría no pocos brazos auxiliares. La teoría que no ve en esos fenómenos sino alucinaciones, es igualmente insostenible, a no ser que se admita como un hecho la completa imposibilidad de discernir lo que es ilusorio de lo que es real. El último médium sobre cuya carrera llamaré la atención, es la señora Guppy, antes señorita Nichol. Y en este caso puedo dar algún testimonio personal. Conocí a la señorita Nichol antes de que ella hubiese oído hablar de espiritualismo, de mesas parlantes o de cosa alguna de esta especie, y la primera vez que se vino a descubrir su poder, fue cuando le pedimos que se sentara para hacer experimentos en mi casa. Esto fue en noviembre de 1868, y durante algunos meses tuvimos constantemente sesiones, y pude observar y probar el progreso de su desarrollo. Principié por satisfacerme de que una mesita sobre la cual 3 o 4 personas, incluyendo a la señorita Nichol, tenían puestas las manos, se levantó completamente fuera del piso. Para mayor seguridad de que no sería levantada por alguien con los pies, había yo atado ocultamente hilos y tiras de papel en extremo delgadas que, indudablemente, se habrían roto al primer esfuerzo que se hubiese hecho para emplear aquella treta. La mesa se levantó, sin embargo, en plena luz del día, a no menos de 1/3 del piso. A fin de mostrar esto a algunos amigos de un modo más claro, hice un cilindro de aros y con papel de estraza, y puse la mesa dentro de él, de manera que no podían tocarlas los pies ni los vestidos de los que allí estábamos. Y se levantó tan libremente como antes. Quizás es más maravilloso el haber sido colocada la señorita Nichol sobre la mesa. Pues aunque esto sucedió en la oscuridad, las condiciones que se van a referir hacían imposible todo engaño. Referiré una sesión de la cual conservo notas. Nos sentamos en casa de un amigo, alrededor de una mesa de centro y bajo un candelabro de cristal. Uno de mis amigos, que no conocía a ninguno de los presentes, se sentó junto a la señorita Nichol y le sujetó ambas manos. Otra persona tenía listos los fósforos para encender la luz en el instante que se necesitase. Sucedió lo siguiente. Primero la silla de la señorita Nichol fue retirada de debajo de ella, viéndose obligada a quedar en pie, y con sus manos todavía sujetas por las de mi amigo. En uno o dos minutos más oí un sonido leve, como el que causaría una persona al poner una copa de vino en la mesa, y al mismo tiempo un ligero rumor de vestidos y el estremecimiento de los prismas de cristal pendientes del candelabro. Inmediatamente mi amigo dijo: «Se me ha ido». Se encendió en el acto una luz, y hallamos a la señorita Nichol tranquilamente sentada en su silla en el centro de la mesa, y tocando apenas con su cabeza el candelabro. Mi amigo dijo que le pareció que la señorita Nichol se había deslizado insensiblemente de sus manos. Era muy gruesa y pesada, y el hecho de poner su silla sobre la mesa, colocarse ella misma en el asiento, en medio de la oscuridad, sin ruido, y casi instantáneamente y estando rodeada, muy de cerca, por cinco o seis personas, me pareció y me parece aún conociéndola perfectamente, un imposible físico. Otro fenómeno muy bello y curioso fue la producción de delicados sonidos musicales, sin que hubiese en la habitación objeto alguno calculado para producirlos. En una ocasión estuvo presente una señora alemana que nunca había visto a la señorita Nichol, y que jamás había asistido a ninguna sesión. Entonó varias canciones alemanas, y en todas fue acompañada por la más delicada música, como si alguna caja musical de las hadas se hubiese encontrado allí. Cantó como seis canciones escogidas por ella misma, y obtuvo ese acompañamiento en cada una. Esto pasaba en la oscuridad, pero en esos momentos estábamos asidos de las manos. El rasgo más notable de la mediunidad de esta señora, es la aparición de flores y frutas en habitaciones cerradas. La primera vez que sucedió esto fue en mi propia casa, muy al principio de su desarrollo. Todos los circunstantes eran amigos míos. Siendo pleno invierno, la señorita Nichol había venido temprano al té, y había estado con nosotros en una habitación muy abrigada y alumbrada por gas, 4 horas antes de la aparición de las flores. El hecho esencial es que sobre una mesa desnuda en un cuartito cerrado y oscuro, el cuarto inmediato y el pasadizo estaban bien iluminados, apareció una cantidad de flores, que no estaban allí pocos minutos antes, cuando habíamos apagado el gas. Eran anémonas, tulipanes, crisantemos, rosas chinas, etc. Todas estaban perfectamente frescas, como si se acabasen de sacar de un conservatorio. Estaban cubiertas de un rocío frío y menudo. Ni un solo pétalo se había roto o ajado, ni estaba fuera de lugar el más delicado estambre ni la más fina fibra. Las sequé y conservé todas, y les he adjuntado la declaración de todos los presentes, de no haber tenido participación alguna voluntaria en traer esas flores a la habitación. Creía entonces y creo todavía, que era absolutamente imposible para la señorita Nichol el haberlas ocultado tanto tiempo, haberlas conservado tan perfectas, sobre todo, y haberlas presentado enteramente cubiertas por una bellísima capa de rocío, precisamente igual a la que se forma en un día muy caluroso en las paredes exteriores de un vaso lleno de agua muy fría. Fenómenos semejantes han sucedido después centenares de veces en muchas casas y bajo varias condiciones. Algunas veces, las flores han sido en grandes cantidades amontonadas sobre una mesa. A menudo han aparecido las flores o frutas que se pedían. Uno de mis amigos pidió una flor del sol, y cayó sobre la mesa una de 6 pies de alto y cuyas raíces estaban rodeadas de gran cantidad de tierra. Una de las más sorprendentes pruebas tuvo lugar en Florencia, con el señor T. Adolf Tropole, la señorita Tropole, la señorita Bladen y el coronel Harvey. El cuarto fue registrado por los caballeros. La señorita Guppy fue desnudada y vuelta de vestir por las señoras, y se examinó cada parte de sus vestidos. El señor y la señora Guppy fueron sólidamente sujetados, mientras estaban junto a la mesa. Como 10 minutos después, todos dijeron que sentían olor de flores y, encendiendo una bujía, se encontró que los brazos de la señora Guppy y los del señor Tropole estaban cubiertos de junquillos que llenaban el cuarto con su perfume. Tanto el señor Guppy como el señor Tropole refieren esto casi en los mismos términos. Informe de la Sociedad Dialéctica sobre Espiritualismo, página 277 y 372. Ciertamente estos son fenómenos acerca de los cuales no puede haber equivocación. ¿Qué teorías han sido nunca presentadas por nuestros maestros científicos, que hayan siquiera intentado explicarlos? Ilusión no puede ser, desde que las flores son reales y pueden ser conservadas. Y una impostura, dadas las condiciones que se han descrito, es todavía menos creíble. Si los caballeros que han salido al frente para ilustrar al público en el asunto de las pretendidas manifestaciones espirituales, no conocen las diversas clases de fenómenos que llevamos indicados, y el peso del testimonio que los apoya, sin duda no están en todas las condiciones de aptitud que requiere la tarea que han emprendido. Ni puedo admitir por un instante el supuesto de que, conociendo estos fenómenos, ocultan este conocimiento y solo presentan trivialidades fáciles de poner en ridículo. Bueno es, antes de concluir esta parte de nuestro estudio, hacer notar el hecho de la marcada individualidad de cada médium. No son plagiarios ni imitadores uno del otro, sino que cada uno desarrolla una serie característica de fenómenos. Este hecho habla altamente, sugiriendo la idea de algún oculto poder inconsciente en el individuo, y excluyendo por completo la idea de impostura o de alucinación, las cuales casi invariablemente copian modelos preexistentes.